Hola amigos y bienvenidos al primer episodio, el episodio piloto de Cartoon Network. Yo soy Ramón Rey y esta que está aquí a mi lado, aunque no la veáis virtualmente, es Ángela Dini. Hola Ángela, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Aquí en el primer episodio piloto. El primer episodio piloto, que espero que sea el último episodio piloto, porque... Hombre, yo... no quiero repetirlo. Bueno, puede que hagamos 10 tomas falsas del episodio piloto, pero solo va a haber un piloto. En cualquier caso, la gente no se enterará, así que mejor corramos un tupido velo. Vale. Bueno, ¿y qué hacemos aquí? A ver, cuenta algo. ¿Qué es este podcast, por favor? Pues... yo no lo tengo muy claro. ¿Qué es un podcast? No lo sé. ¿Qué es un podcast? ¿Quieres que diga qué es un podcast? Claro, me parece súper interesante. Vamos a empezar. ¿Un podcast? ¿Qué es un podcast? Un podcast es esto que te habrás descargado, amigo oyente, que te queremos mucho, a todos y cada uno de vosotros. De gracias. De los dos que se lo descarguen. Un podcast es un programa de audio hecho para internet, específicamente, que se descarga fácilmente a través de suscripción o, bueno, también se puede escuchar por streaming o por descarga directa en la web, pero esos son métodos rudimentarios que no recomiendo. Lo ideal es bajárselo por suscripción porque se bajan automáticamente. Y eso es un podcast, un programa de audio, como puede ser un programa de radio, que trata cualquier tema, desde la vida sexual de los caracoles brasileños hasta política o porno duro, temas muy parecidos en realidad. Yo no sé si así lo va a entender mi madre, ¿eh? Yo creo que sí lo entenderá. Es como escuchar la radio, pero sin necesidad de tener una radio. Ya está. Vale, así a lo mejor. Y la temática de este podcast, que se llama Cartoon Network... Nerd. ¿Cuál es, Ángela? Tiri, habla. Pues vamos a hablar sobre friquismos en general. Friquismos en general, que puede ser cómics... Bueno, cómics, libros, películas, juegos, actualidad... cualquier cosa inimaginable que pueda salir de la cabeza de Ramón y de la mía. Acabo de encontrar un agujero de seguridad en nuestros guiones. No hemos tenido en cuenta la actualidad. Oh, Dios mío. Tendremos que hablar de ella. Es que no. Claro que éramos... Pero ¿cómo no hemos tenido...? ¿Cómo que no? Sí, el primer episodio... Que sí la hemos tenido en cuenta. Tú, créeme. Voy coteando a Ángela, va a ver cómo responde. Bien. Claro que tenemos en cuenta. Porque vamos a alternarla con uno de las secciones. Una de actualidad y otra no actualidad. Bueno, digamos que tenemos secciones que irán rotando. Y en algunas hablaremos de... clásicos de todos los tiempos, indispensables para los frikis. La biblioteca. Efectivamente. En otro hablaremos de lo último que hayamos visto, leído, escrito incluso, quién sabe. O jugado. A ese creo que no hemos puesto nombre. Actualidad. Actualidad o lo último, así. Que ¿se llamaba así? No sé, no tenemos nombre. Eso... Ya le buscaremos un nombre bonito y comercial. Tenemos que darle un par de vueltas al concepto de esa sección todavía. Tenemos más secciones como, por ejemplo, ¿qué secciones tenemos? El 1-2-3. El 1-2-3, que será básicamente algún tema chorra, para que no vamos a engañar, en el que se pueda soltar una ristra de conceptos o de palabras, básicamente. Y yo creo que tenemos todos, vamos, seguro que en cada episodio se nos van ocurriendo mil temas y seguro que los oyentes en acogida masiva nos recomiendan mucho más temas todavía. Efectivamente, los 1.000 millones de oyentes que conseguiremos la primera semana seguro que nos dan ideas. Pero vamos, como veis, es un podcast bastante informal, por si no se ha notado ya. ¿Cómo que no? Yo voy de traje de chaqueta, Ramón. Yo estoy en pijama. Me has engañado. Ya, más informal que eso, imposible. Y los temas que trataremos, pues eso, serán bastante a nuestra bola, muy de nuestros gustos personales, y quién sabe si no nos empezamos aquí a hacer una lucha a muerte porque tenemos una discusión sobre, a saber, Batman, Superman o The Big Bang Theory, lo que sea, cualquier tema. A katana. Las peleas tienen que ser a katana. Por supuesto, tú vestida de amarillo, con el traje de Kill Bill, y yo en taparrabos, a lo Tarzán. Tarzán no tenía katana. Pero tenía taparrabos, ¿o no? Vale. Es por el pijama, lo dicen. También. Un virus se acerca a la Tierra. ¡Oh, córcholis! ¡Cada vez se expande más rápido! Los humanos se enfrentan a su peor pesadilla. ¡Caracoles! Por culpa del virus somos alérgicos a la ropa. De pelotas como puedas. El nuevo micropodcast de cine de mierda. ¡No! ¡No! ¡Mis tripas! ¡No! tendré que ir a depelotascomopuedas.com. De los productores de Esquiva Extra. Bueno, creo que ya hemos aclarado un poco de qué va esta cosa. Entonces, la primera sección que vamos a tener en este maravilloso episodio piloto de Cartoon Network es nada más y nada menos que la biblioteca. ¿De qué es la biblioteca? Espera, yo antes quiero decirle al público en general que estoy un poco resfriada. Normalmente tengo una voz súper dulce y acaramelada. Ya sí, está. Es verdad, tiene voz de actriz porno, lo corroboro. Hoy tengo un poco más de voz de caminero, pero esto mejorará con los años, ¿o no? No prometo nada. Bueno, ya bueno. Me salió un poco del guión, lo siento, Ramón. No pasa nada. Di, te estábamos diciendo la biblioteca, la primera. ¿La sentida. Biblioteca? ¿Qué es la biblioteca? Pues la biblioteca, vamos a intentar dar nuestros consejos personales al público de lo que creemos que debéis tener en vuestra estantería, biblioteca o armario del frikismo. O sea, lo que consideramos que es indispensable para decir yo soy friki y soy orgulloso de serlo. Efectivamente. Más o menos. Sí, las cosas de culto, ¿no? Sí, bueno, de culto, no de rarezas, no culto, porque... Bueno, en fin, es que hoy en día se llama cosa de culto a cualquier tema, o sea, sea de consumo masivo o no. Se ha perdido, se ha distorsionado el significado de la palabra, de la expresión de culto. Qué pena. Bueno, qué pena. Podemos entrar aquí en discusiones. Antes solo era la religión de culto y ahora rendimos culto a la guerra de la galaxia. ¿A eso te refieres, no? También, efectivamente. No, pero es verdad. De Rocky Horror Picture Show, por ejemplo, era de culto. Pero hoy en día hay millones de personas que hacen la chorrada del espectáculo de la película. Entonces ya no es de culto. Ya. Como que no, ellos están rindiéndole homenaje. Cuando tanta gente le rinde homenaje es porque pero es de si culto. Si son millones, cuando es de culto es porque es una minoría. No, porque sí, mira, a ver, una religión tiene millones y millones de adeptos, si no es una secta. En fin, dejemos la discusión para otro día. Vale. Que bien, en la biblioteca hablaremos de cine, cómics, videojuegos, si será la ocasión, pero no prometemos nada porque... Ni Ángela ni yo es que seamos jugones. No. Series. Cualquier cosa que salga por ahí. Y para inaugurar este pantano, esta sección, está aquí Ángela para hablar de... ¿De qué? ¿De qué vas a hablar, Ángela? Pues voy a empezar con mi sección de la biblioteca y voy a empezar hablando de cómics, ¿vale? Y bueno, yo creo que uno de los indispensables, a lo mejor no es el primero que os debéis comprar, pero... Desde luego no debe ser el último que os compréis. Es Muerte. Está escrito por Neil Gaiman. No sé si está bien pronunciado porque mi inglés es un poco playero. ¿Vale? Que bueno, que es un autor de historia de cómic, de ciencia ficción y fantasía. A lo mejor le conocéis más por Sandman o por... De los últimos que ha hecho ha sido Los Mundos de Coraline. Coraline, sí. Sí, de eso te suena, ¿no? Y bueno, pues Muerte en realidad es una de los Eternos, que es la hermana de Sandman, ya es una de las hermanas de Sandman, de las mayores. ¿Quién es Sandman? Imagínate que soy niño de 4 años. Sandman es Sueño, ¿vale? Es decir, son los 7 Eternos que por orden de mayor a menor, pues ya te digo, son Destino, Muerte, Sueño, Destrucción, Deseo y Desesperación y Delirio. En inglés todo empieza por D, en español no. Pero bueno, entonces Muerte aparecía en la obra de Sandman y ha sido un personaje que la gente le tomó mucho cariño y lo sacaron un poquito y hicieron una miniserie. Y de ella sacaron 3 primero que se recopilaron en uno que es Muerte, el alto corte de la vida, en el 93, dibujado por Bachalo y Mark Buckingham y Dave McCann. Mi inglés es súper malo, pero bueno. Es de opening, sí. Sí. Para el próximo ensayo los nombres en inglés, te lo prometo, Ramón. No importa. Y luego volvieron a sacar otros 3, que es Muerte, lo mejor de tu vida, en el 96. Y también dibujada por Bachalo, por Wookie Han y ahora también por Jeff Jones. Y bueno, la historia que cuenta es cómo Muerte se vuelve humano durante un día para probar lo bueno y lo malo de la vida. Ay, qué idiota. Y ya está. Ese es de mis cómics favoritos. ¿Cómo que ya está? Pero a ver. ¿Qué más quieres que te cuente? Cuenta algo más. No, así no me vendes la historia. ¿Cómo que no te va a vender la historia? Es un personaje adorable. Que se llama Muerte. Que se llama Muerte. Sí. Eso me recuerda a personaje. Es la muerte personificada, que él se vuelve persona un día para ver lo que es la vida. Me ha recordado el personaje de la muerte de Mundo Disco, que anda por ahí, que no todo el mundo puede verlo, pero que es un personaje que está por ahí entre los hombres buscando a la gente que va a morir. Y que tiene una personalidad bastante peculiar. ¿Este sí, tiene una personalidad así original o es un personaje? Sí, es muy original. O sea, cuando ya te digo, solamente tiene un día en donde es persona. A lo mejor el resto del cómic pues se la ve cómo va recogiendo a la gente cuando muere y tal. Pero cuando es persona, pues sí, tiene una personalidad bastante peculiar. Pues en realidad supongo que cualquier personaje que sea la muerte debería tenerla. Tiene que ser. Pero es una joven, toda vestida de negro. Una de las cosas que la diferencian es que lleva se llama la cruz egipcia, colgada del pecho. Y un sombrero negro también suele llevar. Sí. Y es una persona muy agradable y ya te digo, es muy peculiar. Y es un personaje a que le coge mucho cariño y yo creo que te cambia un poquillo la forma de pensar y de ver un poquillo el mundo. Ay, Neil Gaiman, este hombre. Tendré que leerlo alguna vez, pero es que yo no soy de cómics. Qué pena. ¿Cómo que no? ¿Por qué? Por mucho que me llame la atención, llevo años sin leer cómics. Yo... También escribe libros, Neil Gaiman, ¿eh? Sí, sí. Coraline, que me gustó más la película que el libro. Sí, bueno, yo en realidad he leído el libro, pero no he visto la película, pero... Hombre, a ver, hay que ser justo con Gaiman. Y es que, claro, el libro es un libro juvenil. Sí. Y tiene sus limitaciones. Y la película está mucho más desarrollada a nivel... los personajes están mucho más... perfilados. En la novela es todo mucho más ligero y la película creo que hasta tiene un tono más lúgubre que Coraline en la novela. Es curioso, bueno, pero es así. Pero vamos, es normal en este caso porque era un material bastante ligerillo. Pero claro, en los cómics es diferente. Supongo que no pecará de eso precisamente. Pues normalmente elige a dibujantes con un dibujo bastante, no tan perfeccionista como otros dibujantes, o con dibujos muy bonitos o muy vistosos. Suele elegir dibujantes con dibujos, no sé, bastante peculiares, ¿no? Porque le gusta que la gente se centre más en la historia que en el dibujo. Ajá. Es una curiosidad de la obra de Gaiman, que yo siempre me quejo de que el dibujo, a lo mejor podría escoger a dibujantes de más renombre o con otro estilo, pero claro, dice que los pide así los dibujantes para que la gente se centre en las historias, más que en las ilustraciones. Pues va a contracorriente prácticamente, entonces. Sí, sí, sí. ¿Y alguna cosa más de Muerte? Que os lo leáis. Eso, leedlo. Bueno, y en esta sección literaria del podcast, yo voy a hablar de Fundación, la novela Fundación. Sí, amigos, soy un pureta de la ciencia ficción. Y no leo cómics, pero lo que sí leo es ciencia ficción y sobre todo de la clásica, de los grandes autores como, yo que sé, Arthur C. Clarke, Robert Heinlein y en este caso Isaac Asimov, que es uno de los grandes autores de todos los tiempos, creador de la saga de ciencia ficción más famosa de todos los tiempos, que es Fundación. Una saga que empezó en el año 51 con el libro Fundación, que es un libro de relatos, y que luego hizo una segunda parte que era Fundación Imperio, y que después terminó con Segunda Fundación, efectivamente. Es que sí, es que ¿sabes lo que pasa? Estoy a veces pensando en... Es que la Fundación, la saga Fundación me la leí en inglés hace la tira de tiempo para el instituto y nunca me acuerdo de cómo se llaman las cosas en español y me cuesta traducirlas a veces. Es lo que tiene. ¿Tu inglés era mejor que el mío? De lectura sí. Luego de hablar es otra cosa, ¿sabes? O sea, de lectura no tengo problemas, o sea, puede costarme un poco, pero más o menos me defiendo. Bueno, lo que iba, se creó una trilogía que es un clásico de la ciencia ficción, que era la trilogía de la Fundación, que se llama El ciclo de Trantor, que luego se hicieron precuelas y secuelas y se expandió hacia, no sé si son 15 o por ahí, novelas, porque Isaac Asimov conectó varias series suyas de novelas, que era la saga de los robots y de Imperio, con la saga de la Fundación, y creó una mega saga que es muy conocida en la ciencia ficción y que afortunadamente no ha sido violada adaptándose al cine todas las obras, porque vamos, con lo que se ha hecho con Yo Robot ya eso no tiene nombre. Pero voy a centrarme en la primera novela, que es la que dio pie a todo, que a mí me encanta y que no se puede decir más que es una obra maestra de la ciencia ficción, que básicamente cuenta la historia de un psicohistoriador que era Harry Seldon, un psicohistoriador que es un tío que básicamente estudia el comportamiento de grandes masas de personas. Entonces la Tierra está en un momento super guay, un momento de esplendor, y él y algunos con gente revolucionarios, por así decirlo, que están a contracorriente, empiezan a decir, oye, que sí, que las cosas van bien, pero dentro de un tiempo las cosas van a ir fatal. La Tierra se va a ir a la mierda, va a haber no sé cuántos miles de años en los que la Tierra se va a estar, vamos, prácticamente volviendo a la edad del hombre de las cavernas, y yo tengo un plan por el que ese tiempo se va a reducir significativamente. Entonces se crea una fundación y a partir de esa fundación empieza a realizar cosas para evitar que ese periodo de tiempo de crisis sea tan largo. Entre ellos, pillar un montón de aglutinar todo el conocimiento humano para poderlo tener centralizado y volver a resurgir la humanidad y con todos sus conocimientos o lo máximo posible. Ese es el punto de partida, pero claro, la novela va mucho más allá, porque ese primer punto de partida es muy engañoso, te cuenta solamente un poquito de la historia. Por ejemplo, a ver, la novela está estructurada en 5 relatos, que son relatos más o menos cortos, que son los psicohistoriadores, los enciclopedistas, los alcaldes, los comerciantes y los príncipes comerciantes. Y en cada historia se va ampliando el horizonte de la En cada historia se va ampliando el horizonte de lo que sabe el lector y de lo que conocemos de la historia que se nos está contando a grandes rasgos. Entonces, en un primer momento, lo primero que sabemos es que existe un tal Harry Seldon que ha montado un tinglado gigantesco donde va a reunir a un montón de sabios y de gente capaz para reunir todos los conocimientos del mundo. ¿Cómo es que se llama? Harry Seldon. Como el de Big Bang Theory. Sí, pero es sin la H intermedia, creo, si no recuerdo mal. Y entonces, bueno, eso, se crea la fundación en el otro lado del universo y ahí es donde se supone que van a empezar a hacer cosas para evitar esta crisis tan larga. Y luego, poco a poco, en los diferentes relatos, te van contando diferentes historias que en un principio parece que no están relacionadas con el primer hecho que ocurre en la novela, pero poco a poco se van entrelazando de una forma que al final siempre tiene el típico final brillante que yo llamo de las novelas y de los relatos, ¿no? Que ocurren varias cosas que no están conectadas, pero poco a poco empiezan a surgir conexiones y al final surge un pedazo de gran final en el que te das cuenta de todo lo que ha estado ocurriendo hasta ese momento. Y a destacar sobre todo, primero, lo sobrado que va Harry Seldon, que es un personaje con un carisma espectacular, que hace varias apariciones a lo largo de la novela, en varios de los relatos, de una forma bastante curiosa. Apariciones sí, se supone que en algún momento debía estar muerto, porque claro, pasan bastantes años entre historia y historia. No, tranquila, eso es que se ve enseguida, eso no es ningún spoiler. Tiene apariciones de diferentes formas y que dan como una especie de iluminación en determinados momentos para que las cosas ocurran o para decir simplemente, ¿veis? Esto ha ocurrido así porque ya lo sabía yo. Y es bastante... Es el típico sentimiento de what the fuck, de Lost, de decir, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Este tío es un genio. Pues así más o menos te pasas siempre que ocurre el final de cada relato de Fundación. Te quedas con esa cara de, oh Dios mío, qué grande, y vas al siguiente relato. O sea, es la típica novela que no puedes parar de leer porque lo tiene todo. Además, el estilo de Isaac Asimov es súper, súper fácil de asimilar y de leer, y es muy divertida. O sea, también y una parte de humor muy importante. Bueno, yo me la leeré, pero con la condición de que tú te leas muerte. Me la leeré en español, en inglés te prometo que no. No hace falta. O sea, además, ya te digo, eso fue hace bastante tiempo y no creo que pudiera volver a hacerlo porque me da bastante pereza. El club de lectura online, en podcast. No, ya hay de eso mucho. ¿Sí? Sí. Pero no, ¿tú crees? Hay alguno que otro, sí. Bueno, pero nosotros vamos a añadir un montón de cosas novedosas. Es un complemento más. Esto se me va ocurriendo sobre la marcha y estoy sacando a Ramón de todo lo que he escrito. Pero estoy improvisando, Ramón, lo siento. Lo siento. Vamos a pasar de la lectura y yo ahora voy a recomendar una película. Aunque Ramón Rey diga que no, para mí yo creo que es una película de culto, a lo mejor es palabra tabú, ¿vale? Que es Claire. Es una película de Kevin Smith, es su ópera prima, es de 1994. En realidad está grabada en blanco y negro porque tiene muy bajo presupuesto. Y no sé por qué la primera vez que la vi me dio la sensación de que era mucho más antigua, pero bueno. El caso es que aquí Kevin Smith, como ópera prima, pues ejerce de casi todo, de guionista, de director y hasta incluso de actor secundario, como Gopper Silencioso, que se queda además, se hace un personaje bastante curioso, que ya se queda en casi todas las películas de Kevin Smith, que ya hay Gopper Silencioso. El Silencioso, que casi todas las películas de Kevin Smith los tienen y es el propio Kevin Smith interpretando este papel. Bueno, es que me voy un poco del hilo. El caso que para hacer esta película Kevin Smith no tenía presupuesto, vendió su colección de cómics porque él quería grabar su película y usando sus tarjetas de crédito, vendiendo la colección de cómics, tirando de ahorros, pues la grabó y fue una película que cosechó bastante, bastante éxito. Hasta el día de hoy. Quiero contaros de la película. Tiene una trama tan simple como es el día a día de un empleado en autoservicio. Lo mejor de la película pues son los diálogos de Kevin Smith, que van desde lo más profundo hasta lo más vulgar, ¿vale? O sea, que te puedes saltar con cualquier cosa. Y una película que te hace reflexionar con las cosas más cotidianas. Algo súper destacable, que me encanta, por ejemplo, las pelis de Kevin Smith, de esta en concreto, son los diálogos que tiene frikis y las referencias frikis que tiene. En Clef, por ejemplo, tiene una conversación sobre los trabajadores de la Estrella de la Muerte, que creo que es una de las cosas mejores de la película y a destacar. Los eventuales. ¿El qué? Los eventuales de la Estrella de la Muerte. Efectivamente. Tú eres un eventual que estás trabajando ahí subcontratado en la Estrella de la Muerte, no sé qué. Y de repente, pues yo creo, pero bueno, siempre en todas las películas tienen una pequeña conversación sobre cosas frikis que no vienen al caso, pero que yo creo que son muy destacables y que hacen las películas bastante peculiares. Decido, por ejemplo, que en el IMDb tiene un 7,9. Yo creo que votar por muchos frikis, pero que vamos, que es una película que es bastante recomendable. Sí, la verdad es que es muy graciosa y para que la gente que no la haya visto, básicamente la mayor parte del tiempo es los dos tíos protagonistas dentro de la tienda, sí. Hablando y ya está, y pasan los clientes y aparecen por ahí y hablan con los clientes. Es bastante... Es que no tiene más, es una trama muy simple, sí. Digo, pero... Es básicamente una peli de diálogos y muy divertida, muy bestia, con un humor muy bestia, sí. Muy escatológico en algún momento y sí, es muy divertida y probablemente para muchos es la mejor película de Kevin Smith y que luego ha ido para abajo siempre, ¿no? Con todos los típicos... Bueno, sí. Todos los típicos suele pasar. De hecho, cuando salió Claire 2 decían, no, Claire 2 tiene que ser en blanco y negro porque la primera fue en blanco y negro. Mira, chaval, si la primera fue en blanco y negro no fue porque él quisiera. Pues porque no había, ya digo que yo la primera vez que la vi más tardecilla, la vi ya con, no en el 94 cuando salió, sino hace no mucho, porque tampoco conocía a Kevin Smith ni nada de eso, y cuando la vi, digo, esto de cuándo será súper antigua. Luego ya poco a poco pues vas conociendo la historia y te das cuenta que no tenía presupuesto y que lo hizo como pudo el hombre, pero es un efecto muy muy curioso. Sí, y yo creo que incluso no importa nada el color, que es que te centras en las conversaciones que tienen y es lo importante de la película. O sea, que desde como un diálogo entre dos amigos que están atendiendo en un supermercado y en un videoclub, pues yo creo que le dan un repaso a todas las cuestiones de la vida de una forma simple y a la vez compleja. Se te ha entendido. La verdad es que es muy buena película. Yo también la recomiendo. Tiene mi sello de aprobación, por así decirlo. Sí, hace que tenga un efecto en plan... Sí. Sello de aprobación de Ramón Rey. La verdad es que estuve buscándola en DVD durante muchísimo tiempo, porque durante mucho tiempo fue la única película de Kevin Smith que no había visto, y yo estaba ahí, ¡oh, quiero verla, Dios mío, ¿dónde está? Y un día la conseguí ver en televisión a las tantas de la madrugada, en versión original, sí, subtitulada, y ya me quedé satisfecho. ¿Claro que se le mule? Sí, pero es que fue hace años. Ah, vale. Cuando, o sea, ni siquiera sabía lo que era Lemule. De acuerdo. Vale, ¿no? Era una puntualización. Claro. En fin, seguimos con esto. Sí, sí, sí. ¿O sí. Tienes algo más que decir aparte de hacer ruido? No. Vale, un momento de que me ponga a cantar y es mejor que sigas hablando tú, Ramón. Pues... Lo siguiente será una serie además bastante reciente, de hecho que todavía se está emitiendo, pero una serie que empezó en los años 60, en la BBC. Dios mío, ¿en los años 60 había televisión? Sí, sí, había qué televisión. Qué fuerte, me parece. Incluso en color había televisión. Yo creo que no, ¿eh? ¿Es no había, no, eso ya te estás colando, en los 60 no puede haber color. Sí, había color. Yo creo que no. Luego comprobamos que no, el dato. Que yo nací en 83 y yo creo que al poco... Estamos hablando de España. En España, evidentemente, el color llegó tarde. Yo te digo... Bueno, pero en Estados Unidos de 60 a 80 son 20 años. Luego comprobo el dato. Pero, fin. Doctor Who, una serie inglesa, bueno, mejor dicho, británica, de la BBC, que ya digo, empezó en los años 60, que es la serie de ciencia ficción más longeva de la historia de la televisión y que en un determinado momento, en los 80, se paró, pues por temas de audiencia que no acompañaban y que habían perdido el mojo, por así decirlo. Pero en el año 2005 recuperaron la serie y no hicieron un reboot, sino que hicieron una continuación. Porque luego contaré lo fácil que es hacer una continuación de esta serie. ¿Cuál es la premisa de Doctor Who? Que es una serie de ciencia ficción con un tono de aventura y humor muy marcado. Pues la premisa es que hay un protagonista principal, un señor del tiempo, el último señor del tiempo, que no es del tiempo climatológico, que ya te no veo es venir. El señor de las noticias, ¿no? No es el señor del tiempo, es un Time Lord. ¿Un Time Lord? Efectivamente. Ha visto mejorar mi inglés en un capítulo. El último de su especie, que va por ahí viajando en una nave espacial que viaja en el tiempo y en el espacio, que tiene la forma nada más y nada menos por fuera que de una cabina telefónica de la policía de los años 50. ¿Cómo que una cabina telefónica? No. Bueno, eso ya luego me pasa la imagen. Es una cabina telefónica de la policía de los años 50, de londinense además, para ser más exactos. Por fuera es eso, y es del tamaño de una cabina telefónica de la policía de los años 50 de Londres. Pero por dentro es más grande, es una nave espacial que está camuflada. Es como el bolso de Mary Poppins. Efectivamente, pero en cabina de teléfono, efectivamente. Y con esa nave va viajando, pues eso, en el tiempo y en el espacio, lo que hace que la serie pueda recorrer todas las épocas y pueda irse a cualquier punto del universo en cualquier momento. Cosas muy curiosas que puede suceder que te encuentres en un episodio con, por poner un ejemplo, la reina Isabel y en otro con Agatha Christie o con Shakespeare o yo que sé, con el último superviviente de la Tierra en el año 50 millones 1, por poner un ejemplo. Entonces, ¿y cuando era el futuro había coches voladores? De todo, hay de todo. Es una serie que es ciencia ficción, pero no es ciencia ficción tipo Star Trek, sino... más bien tipo Star Wars, o sea, un producto muy inspirado en lo que eran los seriales de los años 40 de la televisión, de aventuras y ya, y que, bueno, tiene, a pesar del nivel de producción, pues evidentemente no es una superproducción, así que no esperéis grandes efectos especiales. Pero la serie se basa sobre todo en dos cosas, en unos guiones muy currados, con historias muy buenas, con el tema de, pues eso, con los viajes en el tiempo y con el rollo de que puede viajar a cualquier punto del universo, pues con eso ya da bastante de sí para hacer grandes historias y conocer personajes muy interesantes. El Doctor, que es como se llama el personaje protagonista, que no se sabe su nombre nunca. ¿No? Porque es un secreto, se llama el Doctor, no se puede saber su nombre. ¿Por qué no se puede saber su nombre? No lo entiendo. Porque no, su nombre es el Doctor, su nombre real no lo puede saber nadie. No. Si lo sabe, lo tiene que matar. No, pero más o menos digamos que hay un problema crítico con su nombre. ¿Cuál es? Dímelo. Tiene un pasado oscuro. Tiene un pasado oscuro, un pasado terrible, porque hubo una guerra y se murieron todos los de su especie y él fue el responsable. ¡Oh! Sí. Dios ¡qué mío. Fuerte! Me qué fuerte, efectivamente, tiene un pasado muy oscuro. Entonces, con la nave, por cierto... La cabina. La cabina telefónica, efectivamente, se llama... Te atenta, te atenta, estás viendo. Se llama TARDIS, que son las iniciales de Time and Relative Dimension in Space, que es algo así como tiempo y dimensión relativa en el espacio, que da una idea un poco para lo que sirve, o no. Sí. Efectivamente. Bueno, con el protagonista, el Doctor, que es humanoide, efectivamente, tiene un aspecto como nosotros, pero luego en su interior, por ejemplo, tiene dos corazones en lugar de uno. Con el Doctor van sus acompañantes, que en inglés son companions, porque lo digo así porque es el típico palabra que se utiliza mucho cuando se habla de esta serie. Los companions, que suelen ser... Tiene de dos tipos, los habituales, por así decirlo, que suele ser una mujer, que no es tonto ni nada el Doctor, suele ser una mujer que siempre la acompaña en prácticamente casi todos los episodios, que puede ir cambiando o no, y otros más así eventuales, como los trabajadores de la Estrella de la Muerte de antes. También. Más eventuales, que digamos la acompañan en un par de episodios, en un par de aventuras, o se los puede volver a encontrar en sus aventuras más adelante. Bien. El tema de que sea una continuación. Claro, diréis, una continuación de una serie que se acabó en los 80, ¿cómo es posible? ¿Y cómo es posible que haya durado tanto esta serie con el mismo protagonista? No, amigos. No han cambiado... Era su hijo. Han cambiado de protagonista. De actor protagonista, pero el personaje es el mismo. ¿Por qué? Porque el Doctor, cuando se va a morir, se regenera. Entonces cambia su aspecto. Es un truqui del Almendruqui de guión que permite perfectamente cambiar de actor cada temporada si es que lo necesitan. O si surge cualquier problema con la producción, pues también cambia de actor y no pasa nada. Bueno, pero no pasa nada. ¿Tú también crees que no pasa nada con respecto al que lo ve? O sea, ¿a ti no te resulta raro que te vayan cambiando el actor? Puede resultar un poco raro al principio, pero es que realmente el personaje es el mismo. Entonces los actores que eligen los hacen muy bien para que sigan representando al mismo personaje con pequeños matices. Pero el personaje y la esencia del personaje es el mismo. Además es un personaje muy peculiar, con unos rasgos muy concretos que son muy reconocibles. Aunque en cada época del Doctor, por así decirlo, de cada Doctor, de cada actor que le personifica, pues va cambiando un poco. Pasa un poco como con 007, ¿no? Que van cambiando el actor, pero intentan... Sí, esa sería un poco la idea, evidentemente. Sin justificarlo en el guión, pero sí, esa es la idea. Y da mucho juego luego en las historias que cuenta, porque da bastante juego el tema de la regeneración y de cómo cambia el personaje, porque suele ser momentos críticos que dan bastante sí para el tema del tono dramático del momento y estas cosas. ¿Qué más puedo decir de Doctor Who? Pues que, a ver, han salido varios spin-offs en televisión. Uno es Torchwood, que es una serie más orientada a temas de extraterrestres y digamos que es una versión un poco menos, no infantil, pero menos inocente de Doctor Who, con personajes más cañeros y más para adultos. Luego otro que se llama The Sarah Jaren Adventures, que es una serie infantil. Ha habido incluso películas, se han hecho cómics, se han hecho películas de animación, hay de todo. Pero bueno, la serie en sí, que yo recomiendo ver, es la que empezó en 2005, más que nada por modernidad, porque si te pones a ver probablemente la de los años 60, la mayoría de la gente dirá, quítame esto, por favor, que es una mierda y no es cuestión. La serie que empezó en 2005 sigue, ya va terminó su quinta temporada hace nada, ya es esta temporada confirmada, además de las temporadas, están los típicos especiales navideños que hacen de la serie, que es una tradición muy de la televisión británica, que suelen ser episodios más largos y demás, y es una manera de continuar la serie fuera de temporadas, una tradición que a mí me gusta bastante, a ver si la copian por aquí o no, porque tampoco iba a haber nada de la televisión española, aunque pero bueno, es una... no es ideas, a ver si... Yo imagino un especial navideño de Cuéntame, no sé si lo han hecho, ríete tú, que ahora no me acuerdo. Pues... de Los Serrano, ¿no? A lo mejor... no sé, pero bueno. Creo que la ha habido de algún lado. Para terminar la serie, ya he dicho, es ciencia ficción, pero con un tono muy de aventura, de mucho humor, y es muy épica y sobre todo delega mucho en el espectador, en la complicidad con el espectador, el hecho de que funcione la serie. Es una serie que se basa en los guiones y en las historias y tiene momentos muy emocionantes, es muy épica, es muy de ¡oh, Dios mío! Se va a destruir el universo, hay que salvar el universo, y este tipo de cosas. ¿Y qué me queda por hablar? Ah, bueno, claro, casi se me olvida, Dios mío, casi se me olvida. ¿Qué? Los archienemigos y enemigos típicos del Doctor, que tiene varios, pero en general nombraré a los Daleks, que son los más famosos, que son una especie de cubo gigante de basura, por así decirlo. Sí, que vuelan y tienen un láser que mata a la gente y que básicamente son muy malos y que son los que se enfrentaron los Time Lords se enfrentaron a los Daleks en la guerra del tiempo, Dios mío. Y a partir de ahí surge ese gran conflicto que acaba con su especie y por eso les tiene bastante ganas, como podrás imaginar, a los Daleks. Pero aún así, la personalidad del Doctor es bastante peculiar porque a todos sus enemigos siempre les da la ocasión de rendirse o de llevárselos a otro sitio antes de darles matarile o de vencerles de cualquier forma que sea. En fin, eso es todo de Doctor Who. No he contado muchos más detalles porque hay muchas más cosas que podría decir, pero es una serie que es mejor verla uno mismo para descubrir la grandeza de esta serie que... Ya digo, sin pretensiones, es una de las series que más me ha gustado de toda mi vida, lo diría. Y ahora mismo está en el Olimpo de las series en mi caso, junto con Expediente X y Doctor en Alaska y alguna más. Yo te hago una pregunta. ¿Tú crees que al ser una serie tan antigua, la gente que se disponga a verla no va a estar un poco reacio? Pero por eso he dicho, que pues, se ponga a ver la Doctor Who de 2005. Y no se perderían nada, ¿no? No se pierde nada porque la serie está bien, o sea, la serie está contada de una forma en la que te explican perfectamente todo. Cuando aparece una referencia a un personaje que su origen es en la serie clásica, no hace falta, no tienes que ir a ver la serie clásica porque te lo explican perfectamente todo en pantalla. Es bastante autocontenida, no necesitas más referencias. Claro, si has visto la serie clásica, evidentemente verás muchas más referencias y probablemente disfrutarás más esos nuevos episodios que si no has visto la serie clásica, pero ya digo, no hace falta ver la serie original para ver la nueva serie. Vale, era mi pregunta. Sí, una pregunta obvia, yo creo, sí, es bastante una preocupación que puede ser la primera que surge a la gente cuando hablas de una serie que ha empezado hace tantos años. Sí, claro. Pues bueno, creo que te voy a robar el protagonismo y voy a seguir yo con mi serie, ¿vale? Que yo la que voy a recomendar es The Crowd, Los Informáticos, la traducción en español, ¿vale? No, por favor, no uses la traducción, no. Bueno, no usa traducción, voy a usar Por supuesto, estas cosas no verlas dobladas, por favor. No, la verdad es que yo tampoco recomiendo... Esta serie no la recomiendo doblada porque sobre todo es británica y tiene un inglés muy... que es muy fácil de seguir. Sí, y tampoco tienen, por ejemplo, igual, vamos. Y en general cualquier cosa, pero una serie como series como estas inglesas, por favor, versión original. No, la verdad que sí, por ejemplo, The Big Bang Theory, yo creo que es más complicado seguirla en inglés porque tienen diálogos muy largos y muy complejos y a lo mejor el inglés es más difícil de pillar, pero esta es bastante, ya digo, al ser inglés es un inglés mucho más fácil de seguir. Los diálogos son más sencillos de seguir, son más, no hay conversaciones tan largas que en las que te pierdas, ¿vale? Y bueno, es de humor, ¿vale? De 2006 y la historia cuenta pues el día a día del departamento informático de una empresa ficticia. donde los personajes son bastante peculiares. Yo creo que han intentado peculiarizar mucho cada personaje e incluso volverlo un poco al absurdo todos. Desde el jefe hasta el departamento de la jefa del departamento de informática. Y los propios informáticos están todos muy, muy burlescos y exagerados para que te rías. Y bueno, también explica el día a día. Como dos frikis, ¿vale? Te voy a contar un poquito los personajes que son. Son Roy, que es irlandés, ¿vale? Y es el típico friki con camiseta y es muy vago, todo el día leyendo cómics allí en el departamento informático. Y su frase es: has encendido y apagado el ordenador y cosas así. Luego tenemos a Moss, que es, desde aquí vamos a rendirle homenaje, de nuestro Cartoon Network, porque es un nerd de los pies a la cabeza, con su gafa, sus pantalones cortos, su lápiz en los bolsillos y su personalidad, pues completamente roza ese tono de inocencia que no tiene todo lo toma literal, todo, que no tiene la picardía a lo mejor que pueda tener otro compañero ni nada. Bueno, ¿no crees que tenga tanta picardía? Es inocente en general para temas de la vida, pero luego es un cabroncete de cuidado cuando se trata de tomar el pelo a los demás, que ya lo hace sí, mucho. Sí, sí, bueno, sí, es verdad. Pero tiene como una vuelta de tuerca, ¿vale? Luego es un tío muy inteligente y que incluso a lo mejor lo complejo de él es que cuando le pregunta una cosa es tan complejo en la respuesta que la gente pues no le entiende. Sí, un poco Roy es el típico informático que intenta tener una vida y trabajar lo menos posible. Y Moss es el completamente entregado. El cerebrito que no piensa en otra cosa más que en temas relacionados con la informática y que, vamos, no es que no tenga vida social, es que tampoco lo intenta. O sea, es un desecho humano en ese aspecto. Es encantador, a mí me encanta. Sí, además, yo creo que desde aquí tendríamos que rendirle homenaje. Es el mejor personaje de la serie para mí, vamos. Sí, sí, y además yo creo que hace un papel muy bueno. Y ya digo que, desde luego, verlo en inglés porque las expresiones y cómo lo dicen y todo eso es muy gracioso. Yo lo veo mejor en inglés. Además es que supongo que cuando te acostumbras a hacer una cosa en inglés y luego la cambias al español, te resulta muy raro el cambio de voces. Yo me acuerdo que estaba viendo Héroes en español. Uf. Y hubo un momento en el que cambié al inglés y me resultó súper raro el hermano Nathan Petrelli. Porque en español tenía una voz de, no sé qué, ¿sabes? Yo me lo veía así, como el presidente. Y luego, al escucharlo en inglés, me resultaba súper extraña su voz, porque era como, no sé qué, sí. Sí, sí, es verdad, ¿no? En general, no sé, le ponían una voz tan, tan perfecta en español, y al pasarlo en inglés fue uno de los personajes que más me chocó. Y bueno, yo creo que, por ejemplo, en series inglesa y traducciones, yo creo que las peores series para ver traducidas en español, yo creo que es The Crown y The Big Bang Theory, porque yo creo que se han puesto voces de High School Music o algo así, como de niños. Sí, sí, sí. Y lo veo muy, muy, es muy raro. Sí, son series que veo muy raras verlas en español. Supongo que es porque me he acostumbrado a verlas en inglés. No, es que están mal dobladas, ya te digo yo. Sí, verdad. Están mal dobladas. Sigue contando lo de los personajes que... Bueno, luego tenemos también a Jen, que es, bueno, es una, la típica de jefa de recursos humanos que se pasa el día contando mentiras y accidentalmente pues es la responsable del departamento de informática, no tiene ni idea de informática, pero bueno, va poco a poco, yo creo que sobreviviendo y sigue sin saber nada de informática, pero creo que cada vez lo lleva mejor el departamento, intenta pues día a día intentar mentir menos y... Sí, bueno, en fin. Como que sabe italiano, ¿verdad? En fin, esas cosas sí que suelta. El personaje de Jen es un poco el punto de partida de la serie porque se supone que empieza contratándola a ella. Efectivamente. Que para ser responsable del departamento de informática cuando ella no tiene ni puñetera idea. Y es un momento súper divertido del primer episodio que le están haciendo la entrevista. Y es que cuando le preguntan sobre lo que sabe de informática, es que es un puntazo. Además, la actriz es buenísima. Sí, sí, son muy buenos todos, yo creo que todos. Sí, pero vamos, en general, salvo el nuevo jefe que salió después, el hijo del sí, Recall, que ese no me gusta mucho, en general todos los actores que salen son muy buenos. Pero es que yo... También tengo una cosa, tienes que estar acostumbrado al humor inglés, porque es todo muy humor inglés y la gente le... Si no estás acostumbrado a ese tipo de humor, yo creo que te tiene que chocar al principio encontrarte... Sí, claro. No hablamos de típico especial, humor... La comedia inglesa es muy especial. ¿Humor Benny Hill? No. Eso no, no. A ver, no está... Otro humor inglés. Es otro tipo, efectivamente, ¿vale? No pensé en un... Pero que no... Yo creo que no es como el humor de Estados Unidos ni como el español. Yo creo que también se diferencia bastante y también creo que puede chocar. Sí, porque la diferencia es muy... La diferencia es como la diferencia que hay entre The It Crowd y The Big Bang Theory, que una tiene los guiones muy masticados y muy de consumo masivo, y esta es mucho menos evidente. O sea, te deja mucho más a ti para que pilles las sutilezas y los dobles sentidos y las ironías del guión que muchas veces... Y muchas veces incluso prescinde del guión y más expresividad de las caras y de gestos. Esto como mucho más teatral lo veo. Sí, sí, claro. Sí, va por ahí, sí. Mucho más... basándose en el humor físico a veces que en una coletilla o en una catchphrase de estas que sueltan en las comedias americanas. Entonces, a mí personalmente me gusta mucho, hay gente que no le hace tanta gracia, que no... Pero luego, y ya te digo que son personajes muy buenos, por ejemplo, al gótico que tienen en los servidores, o sea, te hay cosas eso muy... es buenísimo, o sea, de repente en un episodio... Sacan cosas muy surrealistas... Que de repente un día Jen empieza a escuchar cosas detrás de una puerta y empiezan a mirar todos a la puerta de una forma sospechosa y resulta ser la sala de servidores con un tío dentro que parece un vampiro completamente, que no ve la luz del sol nunca. Sí, sí, pero súper caricaturizado y es un personaje, vamos... Que por cierto no ha salido tampoco mucho, ha salido en los episodios... Hubo un momento que dejó de salir también el gótico. Sí, desapareció y bueno, luego hay un momento en el que vuelve a aparecer, pero no diré cuándo. Bueno, es que yo voy por la última temporada, no sé por dónde me quedé, creo que el 4 o 5. Bueno, los episodios, las temporadas son de 6 episodios. O sea que bueno, eso lo voy a con... ¡Ramón, Ramón! Perdón, es que ya que hablabas de temporadas, vale. Sigue. Que lo tengo en mi guión. ¿Lo tienes en tu guión? Mentirosa. Es verdad, mira. Ah, sí, ya lo he visto, vale. Bien, sigue. La primera temporada comenzó el 3 de febrero de 2006 con el episodio Yesterday Jam y se compone de 6 episodios. La segunda temporada de la serie también... Bueno, voy a dejar de poner voz de idiota. La segunda temporada también se compone de 6 episodios. Es de agosto del 2007. La tercera temporada es de noviembre del 2008 y también tiene 6 episodios. Y la cuarta temporada... ha empezado en junio del 2010 y presupongo que también tendrá 6 episodios. Como veréis, es una serie muy cortita. Los capítulos además también son muy cortos y yo no sé, es una de esas series que empiezas a ver y que a lo mejor en un fin de semana te puedes ver la primera temporada entera, porque ya te digo, son episodios, creo que son de media hora o algo así. Sí, de 20 y pocos minutos. Sí, y son 6 episodios de una temporada, o sea que es que merece la pena. Eso me recuerda que no dije nada de Doctor Who. De que son de hora y media los episodios, ¿no? No, son 13 episodios por temporada, pues la típica temporada larga de Inglaterra, que son 13 episodios, y es una serie de 40 minutos, o sea que para un drama es lo normal. Bueno, drama. Para una serie, digamos, así con sustancia es lo normal. Es como la televisión americana, pero las temporadas mucho más cortas. Y de todas formas eso ayuda bastante a que la calidad de los guiones y de las series sean bastante altas muchas veces. Yo creo que también anima a que la gente lo vea, porque yo a veces que también me da mucha pereza el tema de que vas a ver una serie y te das cuenta que es una serie que son 28 episodios por temporada, que lleva ya 5 temporadas y que... Y dices, madre mía, la de fin de semana que me voy a quedar encerrada viendo esto. No sé, también depende de cómo lo enfoque cada uno. Si te gusta, pues dices, más para ver, pero... el tema es que con estas series, con temporadas tan cortas, lo principal es eso, que los guiones suelen estar bastante currados y como se graban de tirón y no tienen una idea de una serie, la hacen, la graban, la emiten y ya está. Si tiene éxito o quieren volver a hacerla, pues vuelven a hacer otra temporada, que no tiene por qué ser al año siguiente, porque a veces pasan años y se vuelve a hacer a lo mejor 3 o 4 años después. Es un rollo totalmente diferente a la industria de Estados Unidos, no tiene nada que ver. Entonces, ¿en mi serie también tiene la aprobación de Naon? Sí, sí, me gusta, es una de las que veo. ¡Yujú! Bueno, bueno, es que, a ver, has elegido ahí una que es que es muy buena y muy divertida, la verdad. No, pero ya te digo que yo os lo comento a veces con gente y hay gente que no le gusta, que no, yo creo que es eso, que el tema del humor inglés que le choca y no le... Sí, ese puede ser el mayor, la mayor pega que tiene esta serie, sí. Pero bueno, te dejo... Oh, me pasa... Te pasa el releo. La ya, para terminar la sección, con un clásico viejuno... ¿Qué me dijiste cuando lo puse en el guión? Me dijiste algo como, eres muy gafapasta o algo así, ¿no? No, sí te dije, no sé insultar. Bueno, pues... Tiene más años que yo, tiene un año más que yo. Y ahora mismo tengo, espérate un momento, ahora mismo no, pero en 30 segundos voy a tener la edición de lujo. O... Espera. La edición coleccionista de 5 discos entre las manos. De la película de la que vas a hablar. Yo la tengo en DVD. Yo, la edición de maletín, con figuritas y... Con... Bueno, yo tanto no. La mía tiene 5 discos, pero no es con maletín. Pero sí la he visto la de maletín. Bueno, vale. La película es Blade Runner. Sí, estábamos creando tensión, Ramón. Sí, sí, expectación. Hay que extenderlo. La película es Blade Runner, porque ya he dicho del maletín, que si la versión de 5 discos, pues mucha gente lo sabrá. Blade Runner, un clásico totalmente. Súper clásico. Ya te digo, tiene más años que yo, porque yo soy súper joven. Sí, bueno. Súper joven, vamos. ¿Qué edad tienes tú, Ramón? Yo tengo 24, voy a decir 5. Estamos entrando en lo personal para tengo que conozcáis. Justo... Lo... Es que, es verdad, nos hemos presentado, pero no hemos tratado de cosas personales. Nuestros tengo... oyentes querrán conocernos. Sí, sí, nuestra vida sexual también, sí. Bueno, a lo mejor no tanto. Nuestra vida sexual por separado, evidentemente. Gracias, Ramón. Por favor, que nadie interprete aquí cosas raras. ¿Esto lo vas a poner en tomas falso o lo vas a dejar? Esto se queda aquí. Ahora, ¿repetimos el podcast entero? Se puede repetir, no pasa nada. Nada, a mí me gusta improvisar. Bueno. Te estoy sacando mucho del guión, te estoy... Bien. Te estás arrepintiendo. Ya no hay vuelta atrás. Blade Runner. Blade Runner, centrémonos. Año 82. Un director de los que me gustan, de los grandes, Ridley Scott, que últimamente ha hecho cosas como Robin Hood, Gladiator y cosas así. Robin Hood. ¿Qué tienes que decir contra Robin Hood? Que fue malísima, muy regular. ¿Qué estás diciendo, por favor, Dios mío? A mí me gustó mucho. ¿Cómo te va a gustar Robin Hood? Robin Hood me gustó mucho. ¿Y los niños en burro? Me gustó mucho. ¿Los niños en burro te gustaron? ¿Qué hablas tú? Robin Hood, ¿de qué Robin Hood estás hablando? Sí, ¿no? Robin Hood, la última de Robin Hood. Claro. Había unos niños en burro, ¿vale? ¿Qué me estás contando? ¿De qué viene esto ahora? Te juro que había unos niños en burro. Bueno, sigamos. Ha hecho cosas como Robin Hood, que a mí me ha gustado, a Ángela no. Ella ¿te acuerdas de Galadriel con los niños en burro? Sí, ¿qué pasa con Galadriel? Que no tiene que no pegaba ahí Galadriel con los niños en burro. Ahí Cate Blanchett molaba mazo y su personaje de Lady Marian molaba muchísimo. No. ¿Qué pasa? Lo mejor de la película. Pero Raiders con Robin Hood no tiene la aprobación de Ángela Dini. Me da igual. Tendría que decir yuju. En fin, Ridley Scott, por todos conocido, era muy famoso ya por Alien y dijo, vamos a adaptar el relato de Philip K. Dick, otro autor de ciencia ficción muy conocido que probablemente comentaré por aquí en algún momento, que tenía por el libro de... Tenía un relato muy famoso que es Sueñan los androides con ovejas eléctricas y el guión de la película está basado en esa historia, pero no sigue al pie de la letra esa historia. No pasa nada. Improvisa, ¿no? Claro. Porque. Con nosotros. La historia tiene un sentido totalmente diferente. El argumento de que va, pues es un mundo futuro en el que la humanidad está hiper mega desarrollada. Lo típico de la ciencia ficción hard. La humanidad está súper desarrollada a nivel tecnológico. Hay ingeniería genética, hay naves espaciales que tienen colonias por ahí. Y para ir a las colonias y para otras cosas. Resulta que se han creado una especie de seres humanos artificiales llamados replicantes, que son iguales que los seres humanos, pero que tienen fecha de caducidad. Y los utilizan para todo tipo de cosas, que si señoritas de compañía, que si mineros, que si pilotos de aviones y de naves espaciales, ese tipo de... Vamos, cualquier trabajo así un poco que necesite realmente... ¿Trabajar? Sí, que necesite realmente un esfuerzo y un riesgo, pues meten replicantes. Entonces hay unos que se escapan y ahí es donde entra Harrison Ford, que es el protagonista, Han Solo, joven. sí, muy joven, haciendo de Deckard, que es un Blade Runner, un perseguidor de estos replicantes, especialista en matarles, en darles caza, pero que está un poco ya cansado de su vida. Ya esa, la vida de buscar replicantes es un poco ya... Caza recompensa de replicante. Sí, es un poco aburrido del tema y ya le tienen que insistir bastante y ponerle un supervisor para estar seguros de que va a cumplir su misión. Y básicamente esa es la película, una persecución de Deckard a los replicantes, que su líder es Roger Hauer, que hace el personaje de Roy, personaje mítico de la película. Y que digamos, para no decir mucho de la trama, porque aquí entramos en terreno peligroso. Hay una industria... Por cierto. Dime. Yo he escuchado que Harrison Ford odia esta película. ¿What? Sí. ¿Dónde la has escuchado eso? ¿Quién te lo ha dicho? ¿Quién te ha dicho pajarito, eso? Un pajarito, pero... Bueno, luego... esta película tiene bastante polémica. Pero ahora lo digo. Vale. Primero diré simplemente que hay varios personajes fundamentales en la serie, que uno es el del Blade Runner Deckard, que está interpretado por Harrison Ford. Luego aparece por ahí el Gaff, si no se me van los nombres bien, Gaff, que está interpretado por Edward James Olmos, que es famoso últimamente pues por Battlestar Galactica, y que también aparecía en Corrupción en Miami, gran serie, por favor. Roger Hauer, que como ya he dicho, que es Roy, el líder de los replicantes. Ya aparece por ahí una actriz que a mí me gusta mucho, que es Son Jung, haciendo de Rachel, que es una replicante que no sabe que es replicante. ¡Oh! Eso, con todas las connotaciones filosóficas que tiene el asunto. Y del que el personaje de Harrison Ford tendrá interés romántico. Ah, se enamora de una replicante. ¿Lo desarrollará? ¿No lo desarrollará? Ah, quién sabe. También aparece por ahí Daryl Hannah, la sirenita de un 2-3 Splash. Que. Súper joven. ¿Eso la recuerdas tú? Aquí, sí, evidentemente. De mis sueños húmedos de juventud. De un 2-3 Splash, de la película aquella. Y. Más así. Bueno, aparece alguien muy famoso que es Joanna Cassidy, que hacía el personaje de Zora, que era una bestia parda, una replicante que, vamos... Bestia parda, pues, que nos escuchan menores. Bestia parda porque repartía leña que daba gusto, así de claro. Da pena cuando ves cómo reparte leña, dices, así me gusta, tienes que sobrevivir, demonios. ¿Qué más puedo decir? Bueno, que en la película aparece algo muy curioso, que es... un test que se hace a las personas para saber si son replicantes o no, que es el test... No, lo podíamos hacer el uno al otro. No creo que lo pasáramos. El test Voight-Kampff, que... Yo digo una cosa, que cada vez que escribo un captcha en el ordenador, pienso que soy un bot. sigue. Me muero, por favor. Bueno, hay un test... ¡Salvadlo! Una cosa muy curiosa es eso, el test Voight-Kampff, que sirve para saber si es replicante o no, y se ve en varias ocasiones como Harrison Ford y otros van haciendo esos test a varios personajes que aparecen con preguntas muy curiosas que se supone que están hechos para saber si la otra persona siente empatía, porque se supone que una de las cosas que diferencia a los seres humanos de los replicantes es la empatía hacia otros seres vivos. No daré más. Es una película bastante compleja a nivel narrativo, no que sea difícil de entender, sino que deja muchas cosas para la interpretación del espectador. Y aquí es donde entra la polémica. Ah, amigo, porque hay varias versiones de la película. Me manda el link donde pone que Harrison Ford odia a Blade Runner. A ver que lo vea. Hay varias versiones de la película, una con voz en off, otra sin voz en off. Y es que, claro, la película se derrodó, Ridley Scott es un tío que le va el rollo duro en tema de ciencia ficción y la película no tenía voz en off por ningún lado. Pero llegó el productor y dijo, uy, esto no lo va a entender nadie y vamos a tener que ponerle una voz en off para que se escuchen los pensamientos del protagonista y así la gente se aclare. Y empezaron a, de repente, en 3 semanas tenían que escribir, 3 semanas o lo que fuera, vamos, eran muy pocos días. Tenían tiempo que al azar. Tenían que hacer la voz en off para el personaje una vez ya rodada la película. Y empezó Ridley Scott escribiendo líneas, nada, no funcionaba ninguna. Aparecía por ahí el productor escribiendo otras líneas, tampoco funcionaba ninguna. El tío, o sea, el tío que estaba grabando la voz en off también escribió líneas así aleatoriamente. El tío la secretaria, la limpiadora, el tío del estudio, o sea, al final se escribieron, o sea, lo primero que le salió a un tipo que pasaba por allí fue lo que se escribió para las voces en off y fue lo que le hicieron grabar a Harrison Ford para su personaje. Y evidentemente, yo me imagino la cara de Harrison Ford mirando a Ridley Scott como diciendo: lo siento, tío, me pagan para esto. Tengo que grabarlo. Pero realmente, lo que cuentan tanto Ridley Scott como Harrison Ford de las sesiones aquellas de grabación es que, o sea, era ridículo lo que querían hacer por parte del productor para la película. Y yo desde aquí recomiendo ver la película en versión del director o la última versión que ha salido remasterizada para el DVD, Blu-ray, lo que sea, sin voz en off y con ciertos añadidos que no estaban en la versión original, que le dan un sentido completamente diferente a la esencia de la película, que no tiene nada que ver. O sea, la película original tiene un happy ending completo, en plan, qué felices somos, la la la, ¿sabes? Es una cosa muy, muy... muy típico de Hollywood, y la versión del director o la versión final con esos añadidos y sin la voz en off es un sentido completamente distinto, mucho más pesimista, mucho más negro de lo que ocurre. Y ahora estoy viendo aquí, tengo aquí la carátula y estoy mirando y está claro, el montaje final que es del 2007, luego la versión original del 82, el montaje del director de 1992. Y sí, el enlace que me pasaste es lo que dice él de, claro, evidentemente que fue una mierda la película porque con los cambios que hicieron, pues que él se sintió muy decepcionado. Se sintió muy decepcionado y es normal, vamos. Es que no tiene nada, o sea, es que no tiene nada que ver la película con... ¿Has visto mis pajaritos cómo tienen fundamento? Sí, vamos, pero la razón era precisamente por los cambios obligados a Ridley Scott en la película. Y bueno, es un clásico de la ciencia ficción con un ritmo lento, no es la típica película que estamos acostumbrados a ver hoy en día, que mezcla mucho ciencia ficción con acción para que todo sea muy espectacular. Es una película que a nivel de efectos da muchísimo el pego hoy en día, siendo una película, teniendo en cuenta el año siendo una película de hace 30 años, los efectos especiales, o sea, cumplen pero muchísimo. O sea, no se ve una nave espacial con una mano detrás, es verdad. Sí, no es como las películas de Ed Wood, por ejemplo, no. O sea, esta aquí aguanta muy bien. Luego la banda sonora de Vangelis, que es súper mega conocida, que es otra obra de arte que se hizo para esta película. Y poco más, que es una película imprescindible que hay que ver si eres aficionado a la ciencia ficción, que quizá no es fácil de ver. Yo creo que no es fácil de ver, tampoco. Quizá no es fácil de ver por eso, porque estamos acostumbrados hoy en día, los espectadores de hoy en día, a otro tipo de cine. Pero es, desde luego, si entras dentro de la película en el principio, que puede costar un poco, es una maravilla, sobre todo por la historia que te cuenta y por las reflexiones que hace el argumento de hay una frase como muy hay una frase muy famosa, ¿no? Lo de... Ah, sí, esa frase que se inventó completamente Rutger Hauer cuando estaba haciendo el monólogo del final, cuando su protagonista está a punto de morir en ciertas circunstancias que no revelaré, pero está a punto de morir, y entonces él lo sabe. Y creo que tenían algo escrito en el guión, pero no funcionaba en absoluto. Estaban grabándolo y, nah, esto es una mierda, esto no sirve, esto nada, esto no sirve para nada. Y en un determinado momento, el Rutger Hauer dice: pues espera, ven para acá que yo... Y me voy a marcar una frase. Sí, Rutger Hauer coge y dice: Me voy a soltar yo aquí el pelo. Es curioso que las cosas de la más famosa, a lo mejor, que sea de la película, es una improvisación del actor por toda la cara, no sé. Suele pasar, ¿eh? Bueno. Suele pasar en muchas películas. ¿Y tú crees que es famoso, a lo mejor conocido, porque sea bueno o porque es, o por la curiosidad en sí? No, la frase es muy buena. Espera, la frase es: he visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir. La frase es acojonante. También tendremos en algún momento tú y yo una improvisación acojonante, tranquilo. Yo auguro improvisaciones, pero por ejemplo, espectaculares. Hay otras improvisaciones muy famosas, como por ejemplo en el Imperio Contraataca de Star Wars, cuando van a congelar en carbonita a Han Solo. Leia le dice te quiero y Han Solo dice lo sé. Pues en el guión ponía o yo también te quiero o otras cosas, y iban probando un montón de frases hasta que al final Harrison Ford dijo espera George Lucas, espera, y se me ha ocurrido algo, y dijo él se lo sé y quedaba perfecto en la película, y así lo dejaron. O sea, realmente muchas veces los actores hacen aportaciones que quedan luego como algo histórico en las películas, no es algo anecdótico. Pues yo creo que hemos terminado nuestra primera sección. ¡Yuhu! Sí, la primera sección importante, porque luego ya llegan un poco las refrescantes, las de estamos ya cansados de grabar, vamos a terminar un poco de cachondeo. Vale, pues vamos a ir con la sección del 1, 2, 3. Si te gusta la ciencia ficción, si te apasionan las series de televisión, si te gustaría encontrarte con gente con tus mismas aficiones, si te apetece conocer en persona a auténticos actores de la televisión norteamericana, tienes que venir a SpaTrek 2010. SpaTrek es la convención anual sobre Star Trek, la clásica saga de ciencia ficción que tiene lugar en España desde hace más de 10 años. Un encuentro entre cientos de aficionados a Star Trek y otras series, en los que tienen lugar visionados, conferencias, mesas redondas, concursos, y donde todos los años tienes ocasión de conocer en directo a los actores de la saga espacial. Este año, SpaTrek tendrá lugar los días 22, 23 y 24 de octubre en Valencia, y contará con la presencia de Marina Sirtis, la actriz que interpreta a la consejera Diana Troi en Star Trek La Nueva Generación. ¿Quieres un consejo? Ven. Ven. ¡Ven a la SpaTrek! Más información en www.spatrek.org. El 1, 2, 3. ¿Qué pasa con el 1, 2, 3? El 1, 2, 3. Bueno, pues viendo en un episodio de Big Bang Theory, comentaban lo que vamos a comentar ahora. El tema de que siempre se habla de los nombres repetidos con letras repetidas en el universo de Superman, como puede ser Clark Kent, Lois Lane, Luthor. Pero nosotros vamos a hablar del resto de universos, de los cómics, claro. Porque, por ejemplo... 1, 2, 3, respóndame otra vez. Peter Parker. Otto Octavius. Matthew Murdock. Robert Bruce. Banner. Bárbara Patton. Dennis Dunphy. Robert Reynolds. Greg Grant Nelson. Susan Strong. Jesús Gil. Mal, lo has hecho mal. Bueno, es decir, que en más universos hay nombres repetidos. Seguro que podéis sacar un montón más y que vais a ser súper buenos y súper eficientes y lo vais a escribir un montón de personajes con nombres repetidos de todos los universos de los cómics. Efectivamente. Sí, nos harán caso seguramente, porque si no, vamos a ir a sus casas, porque por la IP de los que acceden al podcast se puede saber su casa. ¡Y yo estoy muy loca! Y les pegamos una paliza a todos y cada uno de ellos. Me parece estupendo, vamos. Sabía que me apoyarías. Siempre. Y hablando de apoyar, vamos con la última sección, que es... Bueno, aquí pone que es la sección tabú. El J-Bob, el silencioso, pegan a la gente. Efectivamente, es la mejor película del universo, esa película. Como hilo, ¿has visto como hilo? Sí. Bueno. La sección tabú. ¿Tabú? Tabú, que a lo mejor la hacemos una sola vez y luego no volvemos a hacerla. Es que esto es simplemente para traer un poquito de oyentes, que sabemos que... Sí, ha dicho una mujer, friki, pues vamos a hablar de porno. Y así ya lo tenemos todo. Sí, os vamos a revolver. ¡Ja! Bueno... Pues yo creo que estamos teniendo un podcast muy completo, películas, libros, series, cómics, más cómics y porno. Yo creo que Completamente estamos abarcando todo el mundo, todo el universo friki. ¿Qué nos falta? Internet, pero de internet ya se habla mucho de internet, ¿verdad? Claro, internet. Hay 800.000 millones de podcasts como de Mundo Mac. Algún día tenían que hacer un podcast que aúne Mundo Mac con porno, ¿sabes? Sí. ¿Sería? Yo recuerdo un... el podcast de... Ay, se me ha ido el nombre, pero me voy a acordar. Habla tú mientras recuerdo. Bueno, básicamente que... De Café Ló, ¿vale? En el que... Sí, que hablan de sexo. Pusieron música porno de fondo. Bueno, música no, una peli porno. Sí, pusieron una peli, un corte de una peli porno de fondo mientras que hacían todas las secciones. Y era de fondo un... ¡Oh, sí, sí! Mira, a sí, lo mejor oh, no se hubiera sí. pegado... No, para esta sección no se hubiera pegado eso. No, creo que no lo voy a hacer. No sé, vale. Soy oyente de Café Log y todavía no les he perdonado que hicieran eso porque era insoportable. Sí, pero... pues yo me río un montón, yo recuerdo estar riéndome. Por eso, o sea, es que era, no se podía escuchar, o sea, no estaba... Mientras trabajaba. O escuchabas una cosa o escuchabas la otra, no puedes estar escuchando las dos cosas a la vez. Era... Y ya sabemos que los hombres, tú escuchabas las músicas de fondo, ¿no? Era, sí, escuchaba gemir a la tía de fondo con Oscar Baeza hablando de móviles, era una cosa muy rara, era... Una peli porno con Oscar Baeza de fondo hablando, ¿qué es esto? Pero sí, vamos a hablar de películas porno frikis o basadas en cosas frikis, ¿no? Efectivamente. Porque ¿será que los frikis ven mucho porno? O que las películas porno aprovechan cualquier tema para sacar una versión porno y hacer caja, que también es. También. Yo creo que se juntan dos universos ahí muy... Sí, son ¿no? buenas razones, dos buenas razones de peso. Bueno, o sí, razones, llámalo agujeros, llámalo como quieras. Vale. Entonces... Llámalo X. Hay de... Sí, llámalo X. Humor fino, fino del bueno tenemos, ¿eh? Estoy sembrada, Ramón, estoy madre sembrada. Madre mía. Si es que ya sabía yo que tú eras de confianza, que no me vas a dejar tirado. Ya bueno, hay varios temas alrededor de películas porno y frikismo. Porque por un lado están las películas porno basadas en temas frikis, como por ejemplo El Señor de los Anillos X, que hay, no sé si tres películas o cuatro, las que sean. Yo he sido testigo de algún fragmento de esas películas. Nos hemos documentado, creo que Ramón se documenta un poco mejor que yo. He hecho alguna investigación tipo Mulder, que como todo el mundo ahora sabe, comprenderéis cuando ponía que estaba buscando porno para documentarme, que era para una buena causa. Claro, era para hablar aquí del tema. Era para hablar del tema sin... Para filosofar. Efectivamente, para saber de qué hablo, porque yo no veo nunca porno. Yo, por mis desviaciones, mis aficiones... De porno friki. Empecé a buscar y encontré El Señor de los Anillos X, Star Trek X. Star Trek X, hay que decir que está muy bien la película. hay que decir que leyendo en un foro hablaban de tráiler de películas porno y uno estaba muy asombrado de que las pelis porno tuvieran tráiler. Sí, y muchas veces hasta tienen diálogos. Sí. Cierto. Es que yo... Bueno... Es brutal, sí. Y empezaste a ver trailers ahí, no me lo digas más. Pero mute. Ay, bueno, en fin. Otras cosas que encontré por ahí, aparte de Star Trek X y El Señor de los Anillos X, que tienen un presupuesto de la leche, como podéis imaginar. Seguro que tienen más presupuesto El Señor de los Anillos X que la primera película de Kevin Smith. Seguramente. También encontré Piratas X, que parece ser que es muy famosa, o sea... Pero bueno, eso que tiene que ver con frikismo, que es como Piratas del Caribe. Piratas del Caribe, ¿sabes? Ah, vale, vale. Pero sí. Se podría haber buscado un título más guay, Piratas del... Sí, En busca de la Perla Negra, pues sí. En busca de la Perla Negra, yo creo que no hace falta ni ponerle la versión X del título. Sirve para las sí, dos. Sí, yo creo que es verdad, esa es la normal y la para X. Sí, me parece estupenda, es así. Otras cosas que encontramos eran unas películas brasileñas basadas en Twitter y Orkut. Que Orkut, es verdad. Para que no lo sepa, es una red social que se creó en colaboración con Google hace la tira de tiempo y que en Brasil tiene muchísimo tirón. Oye, pues yo tengo Orkut, pero bueno, yo no lo uso. Yo tuve Orkut, pero... Yo es que no lo he borrado. Se inundó de brasileños, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí, por eso... Normal, empezaron a hacer pelis porno de Orkut en Brasil. No, hace muchos años. Orkut era... Era como un Facebook, pero de repente fue invadida por brasileños. Y todos eran brasileños y todos hablaban en brasileño. Así que, claro, mucha gente, pues dejamos de usarla porque es que no podía ir a ningún sitio porque en vez de hablar en inglés, hablaban en brasileño. Oye, mira, es una forma de aprender idiomas. Sí, bueno. Pues el que quiera aprender brasileño, que se vaya a Orkut. y han hecho películas basadas en Twitter y en Orkut en Brasil, y creo que te encontraste algo relacionado con Yoda. Sí, pero ya no sé dónde, creo que perdí el link, intenté perder. ¿Era de Yoda? Y tú también pasaste a E.T. Sí, E.T., E.T., bueno. Eso no he querido ni verlo, solo he visto en realidad capturas. No hay desperdicio, o sea, pues yo creo que, sí, que todo lo que se te ocurra puedes encontrar cualquier cosa. Creo que lo de Yoda lo vi y lo cerré corriendo para no martirizar. Lo de E.T., o sea, es una cosa, es una tía metida en un... Es una especie de mono con la forma de E.T., que es totalmente... Es demencial. Os podéis imaginar lo que hacen a E.T. en la película. O sea, lo que no entiendo en serio es de que no sé hasta qué punto le puede poner a alguien E.T. A mí, desde luego, esa película no me pone. Por favor. Pero bueno, el mundo del frikismo y del porno es... Es un mundo muy amplio. Sí, porque supongo que te quieres referir ahora a cosas como hacer versiones de películas famosas, los títulos, y pasarlas a cómo sería en versión porno. ¡Tan! Bueno, o sea, tenemos como un millón de títulos, pero yo creo que deberíamos solo decir los que más nos gustan. Los, ¿no?, frikis, ¿no? Sí, efectivamente. Porque para qué... Estaría por Abierta hasta el amanecer, que no varía mucho el título. Además, yo creo que es una película Abierta hasta el amanecer, claro. Ah, te tocaría a ti, ¿no? Sí. A mí me gusta muchísimo una versión de una película friki que es un poco violar el recuerdo del personaje, que es Eduardo Manos Pajeras, que es una versión del título que es muy divertida en español, claro. En inglés los juegos de palabras suelen ser más inteligentes, en español somos más brutos, ¿sabes? Pero yo lo veo mejor, no sé, más directo. Y más en el porno, ¿para qué tienes que dar tantas vueltas con juegos de palabras? Si nadie lo va a escuchar y lo va a leer. No, pues sí, investigando sobre el tema, me di cuenta de que en español, cuando doblan las películas y traducen los títulos siempre son iguales. O sea, tengo una polla enorme, la vagina gigantesca, penetrarme más, todo el rato es así, lo mismo, ¿sabes? Pero luego en inglés les ponen unos nombres con dobles sentidos y cachondeos. ¿Ah, sí? Varios. Sí. ¿En general el porno tiene nombres inteligentes? No, inteligentes no, pero sí... Pero sí un poco... ¿En inglés es más gay el porno? ¿Es más nerd? Parece ser que sí. Luego, evidentemente, habrá que me digan no, porque yo he visto 50.000 millones de películas y... Seguro que el mismo que traduce los títulos porno es el mismo que traduce las películas normales al español. Sí, seguramente. Las traducciones de... No se me ocurre ninguna ahora, pero todo el mundo ha escuchado alguna película de inglés, el título original, y cuando ha visto el español ha dicho... What the fuck? Sí, las típicas de pelotas, no sé qué, como sí. Puedas, sí. Pues, bueno. Pues que sepáis que en el porno pasa lo mismo. Sí. De hecho, mira, se me acaba de ocurrir una versión, pero no es de una película... ¿Versión porno de película? No, versión porno de podcast, porque hay un podcast que se llama... Estás de... improvisando, ¿no? Hay un podcast que se llama De Pelotas Como Puedas. Hola, amigos de De Pelotas Como Puedas, sí, que sé que me escucháis. Pues es muy fácil pasar... Despelótate como puedas. O En Pelotas Como Puedas, o... Como puedas, dame tus pelotas o cosas así. Se puede utilizar muy fuerte. Palabras. Sí, muy fácil, sí. ¿Ves? Os he dado... Amigos de Pelotas Como Puedas, os he dado títulos para... ¡Desnudaros! Una versión X del podcast, sí. Ya habéis hecho una versión musical, pues haced una versión X. Ángela, comenta algún otro título de esto. Vale. El Club de la Ducha. Ese es muy cutre. ¿Cómo que no? La peli no dirás que es cutre. Digo, ¿no? El nombre es muy... Bueno, pero tiene su aquel. Me gusta más Mamatrix. Es muy gay, ¿no? El Club de la Ducha tiene que ser gay. Sí. Lo veo como perno gay. Bueno, seguramente. ¿Te los imaginas? A mí me gusta más Mamatrix, que tiene un doble juego de palabras ahí, uf, espectacular. Me trasciende al infinito. A mí me ha encantado La Princesa Chocholoco. Creo que esa es... Ay, Dios mío. Esa es muy buena, ¿verdad? Sí. Ay. ¿Cómo te la imaginas? No me la imagino. Pues es muy raro, porque los japoneses enseguida ponen... porno. Ay. En fin, estamos ya derivando esta sección. Hay un millón de títulos más y estamos alargando. Estamos demasiado. Creo que no había que... Yo diré la última que me gusta. La última mucho. Ya, si tenemos un millón. Sí, pero es que no. Está muy rápido. Nos podemos alargar mucho tiempo y hablando de porno no es bueno alargarse demasiado. Que juegue, tú también estás sembrado. Estoy ahí, uff, es que he visto mucho Paramount Comedy. Ah, yo no. Yo sea. Una, Peter una... Pene. Peter Pene, ya, por favor. Aquí violando recuerdos de juventud. ¿Qué más? Pene Circuito. La polla interminable. No, Pene Circuito para mí es mi favorito. Pene Circuito, ¿tú te imaginas al pobrecito robot de cortocircuito haciendo porno? Pues eso sería Pene Circuito. Seguro que si lo buscamos un poco más, aparece. No, no quiero, otro como ET, no, por favor. Seguro que sí. Yo me lo imagino como ET y no, no puedo, no. O sea, yo te... mejor que no lo busquemos porque podría aparecer y lo sabes. Ay. La leyenda del insaciable. Muy... ¿Y te acuerdas de la peli de Alfredo Landa? Lleno, por favor. La serie, sí. Pues ya está, o sea, es que el título porno podría ser tal cual. Hombre, si nos ponemos así, también tenía otra serie que era Por fin solos, o Al fin solos, sí. O algo así, también puede ser porno el título. Ponemos... Quédate la frase que te imaginas Alfredo Landa viendo porno. O La guarra de las galaxias. Bueno, esa es muy... Pero es que esta sí hay versión porno. Y creo que se llama claro. También así. Se llama La Guarda de la Galaxia. Es más, una peli de Kevin Smith, la de las últimas, que es Mary and May, Mike, era Mary and Ma. Thank and Mary Mecha porno. Eso, Thank and Mary Mecha porno. Thank you very much. Pues, voy a intentar no hacer mucho spoiler, pero tratan de... Bueno, el título lo dice, ¿vale? Hacen una porno. Y una de lo que intentan hacer es La Guarda de las Galaxias. Sí, sí. Que también lo... Creo que las escenas esas son... Son muy buenas. Las mejores de la película. Las friki películas porno. En fin. Y bueno, luego ya de la trilogía de los anillos. La trilogía de los anillos. Anillos. La comunidad del frenillo. Las dos tordas. El retorno del gay. Tócamela otra vez, Sam. Ay, Dios, por favor. Para. Creo que podríamos hacer solo un podcast con títulos de... Sí, soltándolo así, encadenados. Sí. El conejo de la bruja de Blade, eso me ha gustado. Mira, eso seguro que sería mejor que la original. Seguramente. Seguramente. Bueno, cuando quiera dejo de decir títulos. Yo creo que podríamos dejar ya el tema. Ya tenemos suficientes... ¿oyentes? Ya tenemos suficientes, o a lo mejor ya tenemos los suficientes pocos oyentes ya. Es verdad. Como para seguir con el tema. Ay. No siempre va a ser así. No os emocionéis. No, no. El porno... ¿Vais a tener que buscar el porno por vosotros mismos? Sí, desde luego. Que Google es tu amigo. ¿Quieres buscar porno? Pues búscalo en Google. Aunque no quieras buscar porno, te va a aparecer porno. Sí, busca conejito en Google. Ya está. Bueno, yo creo que... Porque hemos escrito en Twitter, lo hemos... Lo ha escrito Ramón y yo se lo he retuiteado. Tú. Sí, hemos pedido. Comentando que con un hashtag de Cartoon Network. Porque ¿cómo se llama el podcast, Ramón? Se llama. En un increíble juego de palabras que tuvo en una brillante idea, Ángela dijo Cartoon Network. Un juego de palabras espectacular que, bueno. ¿Verdad? Es que impresionante. Ya tenemos una imagen corporativa con el nombre que sí. Lo flipáis. Entonces. Pedimos a la gente que dijera algo, que si quería decir algo en el piloto, ya ves tú, porque no nos han escuchado. O sea, están metiéndose en un podcast berenjenal. Que todavía no han escuchado. Ya ves cuando se vean después del porno, a lo mejor no les gusta. Y hay gente que ha dicho cosas como... Shakoni, que ha dicho, a ver qué sale de todo esto. Eso quiero saber yo, qué sale de todo esto. ¿Dónde está ese? A mí ese no me ha llegado. Pues hace escasos minutos. Ah, bueno, es que no lo he refrescado tanto. Ah, no, a mí el último que tengo es el de Genta Kojima. Genta Kojima, sí. Que dice, vendo Opel Corsa. Pues no, aquí no es un lugar para ese tipo de no. Cosas. No, pero dice... por una cosa, dice Frickhan que si es aquí el sitio de contactos para nerd. Yo creo que podríamos organizarlo. Podemos hacer hay una mujeres sección. Mujeres nerd disponibles y hombres nerd disponibles. Sí. Mandarnos un email a la cuenta de correo que Ramón nos va a decir porque yo no me acuerdo. Hacer un, preparar citas. Hacer un audio correo, mira, me has dado una idea. ¿Verdad? En directo, haces un audio correo, hombres y mujeres, que queréis encontrar pareja, y seáis frikis o nerds, o muy frikis o muy nerds, o simplemente asociales, vendiendo. Eso. para una agencia de contactos. Imaginaos que esto es una agencia de contactos. Imaginaroslo, hemos hablado de porno, imaginaroslo. Pues quiero vuestros audios de unos 2 minutos diciendo cómo sois y qué buscáis. A ver qué sale. Me gusta la idea. Ah, el email es info@cartoonnetwork.com. Pero de todas formas estará también en la web el enlace para el email y todos los medios de contacto disponibles. Claro. ¿Algún otro mensajillo que hay por aquí? Bueno, sí, que Soliloquio se quejaba de que creamos demasiado hype en Twitter acerca del podcast porque dice: me gustan los hypes, pero esto es pasarse, ¿o no? Bueno, no sé. Creo que no. Yo creo que seguramente el podcast es una mierda, pero lo hemos vendido tan bien. Pero bueno, Ramón. ¡Eso no es el espíritu! ¡Os lo hemos vendido! ¡Todo está la recogida de premios y que nos estamos haciendo millonarios y que eres... Por eso, ¡Ramón! ¿Quieres recoger premios bitácoras? El podcast tiene que ser malo. ¿Sí? Claro. Mira quién ha ganado los premios bitácoras. Café Log, Tortilla de Patata... El podcast tiene que ser malo para... Te haces amigos, ¿no? Te haces amigos. El podcast tiene que ser malo para que ganen premios. Es así. Entonces... A mí me gustan vuestros podcasts. Por eso hemos creado tanto hype. ¿Qué es un podcast, Ramón? Tengo un podcast que es muy malo. Tengo un podcast muy malo. Que, Ramón, que no es el espíritu para el pilo. Pero lo hemos vendido muy no, bien. ¿No estamos en Hollywood ya? No, por eso, como en Hollywood, lo vendemos muy bien, aunque sea una mierda, para que la gente lo escuche y así ganar dinero a las puertas. Sacamos yo pensé que iba a fiar de ti, pero no sé, ha habido un momento que he dudado. En fin, que... En fin, será fin. Que vamos terminando. Recordad lo que he dicho. Los ¿ya? Mensajes... ¿Ramón, ya? Sí, sí, vamos terminando. ¡No, Ramón! Sí. Que si no se alarga mucho esto y no puede ser, hay que hacerlo cortito. ¿Hablando de porno? Sí, no, otra vez no. Ay, Dios mío. Qué humor, qué humor. Tenemos un humor muy bueno, como podéis comprobar, así que seguramente nos escucharéis por eso, porque os vamos a hacer reír mucho con nuestras tonterías. Los vale. Contenidos no están bien, ya he dicho, somos muy malos. No, me gustan los contenidos. Estamos empezando en esto, nos va a salir muy mal. Los primeros él lleva un montón de tiempo. No. Yo tengo excusa, él no. No, sí, bueno, los primeros 100 episodios van a ser de prueba. Luego ya, entonces sí, me podéis pedir responsabilidades. Pero lo dicho, enviándonos vuestros correos, audio correos, diciendo vuestras cosas, insultándonos, proponiéndonos temas para hablar, secciones, lo que queráis. Iba en serio, lo de la agencia de contactos. Pensad que sí, sí, va en serio. A mí me parece muy buena idea. Pensad que somos una agencia de contactos, enviadnos vuestros audios vendiéndoos como si esto fuera una agencia de contactos. El meeting. Efectivamente. El meeting, pero si nos cobramos, es gratis. Esto, efectivamente. Oye, podríamos cobrarles. No es meeting, es meeting. Bueno, para no hacer publicidad. No pasa nada. O sea, seguramente nuestros oyentes ya lo conocen porque tienen una cuenta en Meetic. Como eres, ¿eh? Como eres. Que no todos los Aines que ligan. No, pero ahora muchos lo han dejado abandonada la cuenta en Meetic porque utilizan Twitter, es verdad. Es verdad. Se liga por Twitter, eso es una leyenda urbana. No, yo creo que sí se liga por Twitter. Sí. Pones que eres CEO o algo así de alguna empresa y ya está. No, Community Manager. Community Manager, SEO SEM, ya te los llevas de calle. Pero vamos a terminar ya, por favor. Esto ha sido vale. El episodio piloto, esto ha sido una prueba. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia y los nombres utilizados aquí también. ¿Sí? Sí. Yo me llamo Ángela y tú Ramón, ¿no? Sí, ella es Ángela, yo soy Ramón y ya estamos acabando este episodio, así que hasta la próxima, amigos. Hasta la próxima, amigos. Thank you. dear.